Reto Friki, un programa de AV Podcast. Sonido en red. Buenas y bienvenidos a Reto Friki en su edición express. En esta ocasión, para hablar un poco sobre un evento al que hemos acudido, el Salón del Cómic y Manga de San Sebastián. Y como siempre, está conmigo mi compañero Igor. ¿Qué tal, Igor? Hola, muy buenas a todos. Sí, vamos a hacer de corresponsales de prensa o algo así. Y en esta ocasión hemos acudido al Salón Internacional de Cómic y Manga de San Sebastián, en esta, la segunda edición que se hace del evento. La del año pasado nos la perdimos y esta vez sí que hemos podido acudir. Yo lo dejaría en algo así, ¿eh? No, tenemos mucho respeto a los corresponsales de prensa reales como para intentar suplantarlos. Básicamente es comentar un poco lo que vimos. Nosotros fuimos, el evento tuvo lugar viernes, sábado y domingo de la semana pasada, básicamente, ¿no? Sí, las fechas eran mayo. mayo no ha llegado todavía. No, todavía no. 16, 17 y 18 de marzo. Había actividades los tres días, un calendario bastante lleno de cosas. Y nosotros solamente acudimos uno de los días. Hay que decir que el salón tiene entrada, ¿eh? O sea, quiere decir que hay que pagar entrada para entrar cualquiera de los tres días o tienes un bono para poder ir los tres. Pues sí. Y bueno, el salón, como tú has dicho, es la segunda ocasión que se hace. Creo que el año pasado se hizo en el mismo sitio. La localización, en principio, suena como muy muy apetecible. Es el Cursal de Donosti, un edificio emblemático donde se celebra, por ejemplo, la gala de entrega de los premios del famoso Festival de Cine. Y bueno, así a priori parecía que estaba bien, pero no sé, ¿tú qué opinas, Igor? ¿Empezamos mejor por las cosas menos buenas, a lo mejor? Y así luego... Bueno, vamos soltando algunas de las cosillas que más menos nos han gustado, ¿no? De esto. Y yo creo que, a ver, el Cursal es precioso, estaba muy bien, pero probablemente no sea o no tenga la mejor estructura para alojar un evento de este tipo, ¿no? Uh-huh. Una cosa que estuvimos durante todo el día bastante descolocados, ¿no? Es que aquello es un laberinto. Es un laberinto. Había cosas en la primera planta, en la segunda planta, en la tercera planta o segunda plus, subiendo una especie de rampita. Era difícil, además, encontrar las cosas. Además, puedes pensar, bueno, es un laberinto. Si son zonas grandes, comunicadas unas con otras, pues bueno, ni tan mal. Pero realmente el tema es que era laberinto, en el sentido de que son pasillos y te ibas encontrando cosas por los pasillos, pues colocadas como buenamente habían podido. O sea, entrabas a un pasillo y a lo mejor te encontrabas una tienda de comida china, y luego girabas una esquina y te encontrabas con la zona de juegos de mesa. Dime. Sí, a mí eso me pareció un problema. O sea, desde luego el sábado de la mañana, nosotros fuimos el sábado, durante la mañana nos costó visitar todas las zonas porque, vamos, básicamente estábamos con el plano y mirando, pues yo qué sé, desde arriba de las escaleras, desde un huequillo de un pasillo, mirando, ¿en aquella zona hemos estado? Me parece que no. ¿Y cómo se llega hasta allí? Mirando por el mapa, vale, tenemos que meternos por este pasillo, luego girar a la derecha y luego bajar por ahí. Era complicado llegar hasta todos los sitios. Sí, hombre, que si a lo mejor lo hubieran gamificado y en plan ahí poner un mapa del dungeon, pues estamos preparados para eso. Si tenemos una preparación de años. Sí, mira, pero... eso hubiese sido una idea interesante y que hubiese estado dentro de la temática. Pero bueno, ese era uno de los primeros problemas. Y otro de los problemas del edificio es que la planta de arriba no tenía luz. O sea, sí, esto nos dimos cuenta ya entrada la tarde, cuando empezó a desaparecer la luz natural, porque bueno, la segunda y la tercera planta, pues básicamente lo que son en realidad son los pasillos y escaleras de acceso al auditorio central, que es donde se emiten películas, teatro y cosas por el estilo. Entonces, son una zona abierta con techos muy altos, en comparación con el techo de la primera planta, que es bajísimo. Uh-huh. Y en esta segunda y tercera planta, claro, hay muy poca luz. Durante el día sí que está estupendo porque por las enormes vidrieras que hay entra toda la luz natural y se está muy bien. Pero claro, cuando se oculta el sol, allí no se veía nada. No, la iluminación del espacio es deficiente, como mínimo. Y entonces, por lo visto, habían puesto iluminación por cada stand, lo que daba además una apariencia casi ya cuando empezaba a quedarse aquello muy oscuro y solo veías la luz de cada stand, yo tenía una sensación casi de Blade Runner, de cuando estás caminando por las calles y ves solo los locales encendidos. Sí, la verdad es que estaba todo como entre tinieblas y en cada uno de los puestos habían puesto un foco enorme, ¿no? Pues una típica columnita con un foco ahí bien potente que iluminaba pues el puesto y un poquito a su alrededor. Y cuando te acercabas subiendo la rampa o desde la distancia, es lo que tú dices, o sea, era como islitas de luz entre la medio tinieblas. Y bueno, pues la verdad es que tenía un aspecto bastante curioso. Hay que comentar el stand de... No me acuerdo cómo se llama la tienda, uh-huh. de cómics, que estaba encajonado entre dos escaleras, entre un tramo de escaleras que bajaba y un tramo de escaleras que subía. Ahí encajonado como buenamente podía. No le habían puesto tampoco foco de luz. Era, yo creo, el único stand que estaba sin foco de luz. Uh-huh. La verdad es que este hombre, yo no sé cuánto le habrán cobrado por el puesto para hasta tenerlo allí, pero no estaría mal que le hayan hecho una buena rebaja porque era un poquito vergonzoso donde lo habían colocado. Sí, sí, realmente. El tema es que además, joder, es que tú cuando vas a un stand, cuando vas a una de estas tiendas de cómics, lo que quieres es ponerte a revisar los cómics, a darle por ahí vueltas, y si no hay luz, es que no tienes posibilidad ni de leer los títulos que tienes. Era muy, muy incómodo. Yo entiendo que los libreros estuvieran, no les haya sentado bien la situación. No, a ver, en general en otros... A ver, a otros eventos a los que hemos acudido y bueno, con los que hemos hablado con libreros, pues ya conocemos a gente que tiene tiendas de cómics, al final pues bueno, te vas hablando con unos y otros y pues hombre, siempre tienen quejas, ¿no? De pues que es muy caro alquilar el puesto, que muchas veces estás allí simplemente pues porque te vean, pero que económicamente rara vez compensa. Les sale, uh-huh, más caro el alquiler que lo que venden allí, más el transporte, más tener cerrada la tienda el viernes y el sábado. Es muy difícil que un evento de estos les compense económicamente. Pero claro, si encima ya nos metemos en los problemas de este tipo, pues es que se quitan las ganas de ir, me parece normal, ¿no? Uh-huh. Sí, y además que estamos en una situación ahora mismo en la que hay muchos eventos, por suerte. Y tienen que, yo entiendo, tienen que pensar bien a cuáles van a ir y a cuáles no. Desde luego, es un tema muy a mejorar para una próxima edición. Sí, bueno, a ver, aunque ahora hemos empezado por las cosas malas que estamos ahí comentándolas, ¿no? Hay que decir que nos lo pasamos muy bien en el evento. Estuvo muy interesante y no nos arrepentimos para nada de ir. Pero que, uh-huh, bueno, no por ello debemos dejar de señalar pues los fallitos que hemos visto, ¿no? Uno de los fallos más gordos, que me pareció realmente increíble, fue el asunto del concurso de cosplay, ¿no? Es que difícilmente se puede buscar un sitio menos adecuado para organizar el concurso de cosplay que el sitio que escogieron. Bueno, vamos a explicar que para hacer el concurso de cosplay y en general, por lo visto, también algunas otras actividades, colocaron una especie de pequeña... No sé si llamarlo así, era como una pasarela, pero no estaba ni elevado ni nada, en mitad de un pasillo, básicamente encajonado entre varios stands. Entonces, nosotros que ya tenemos experiencia de ir a algunos otros eventos y sabemos que el tema del cosplay es un tema que atrae a mucha gente y que el concurso de cosplay suele ser un tema que, bueno, pues de los más concurridos en cualquier salón. Yo diría que el más, o sea, yo creo que el salón del manga, el salón del cómic de Gecho, o sea, yo creo que prácticamente en todo evento en el que hay un concurso de cosplay, en el concurso de cosplay es al que más gente acude. Tanto participantes suele haber un montón y gente para mirar, para sacar fotos y estar ahí durante el concurso siempre hay montones y montones de personas. Entonces, uh-huh, se me hace difícil que los organizadores no hayan estado nunca en un concurso de cosplay de otro evento como para no saber que el lugar que habían escogido era inadecuado. Vamos. De hecho, yo me fui. Sí. O sea, yo según vi dónde se organizaba, yo me largué. Me fui a de tiendas a mirar por sitios porque aquello era imposible. Yo estuve un rato más con la cámara, pero vamos, al final me rendía la evidencia. Aquello no era ni medio presentable. Y por lo que he leído luego de las opiniones de la gente y de los que participaron, no estuvieron muy contentos tampoco en ese aspecto. Otra cosa ya es que, bueno, pues puedan haberlo pasado mejor o peor. Sí. Los cosplays obviamente estuvieron muy bien. Como siempre, yo valoro mucho a la gente que hace un cosplay porque me parece un trabajo increíble. Y de mucho tiempo en general, y hay que además luego llevarlo y aguantar a la gente que estamos ahí con la cámara queriendo sacar fotos y etcétera. Entonces, que les traten no tan bien como debería, pues me parece fuerte. Además, que es que además había un escenario, vamos, genial, magnífico, maravilloso en el auditorio. El auditorio, como hemos dicho antes, que es el sitio más grande que hay, donde proyectan películas y demás. Hombre, vale, de acuerdo que es gigantesco y no lo vas a llenar, pero mejor ten un auditorio lleno hasta la mitad, porque hasta la mitad sí que lo vas a llenar, probablemente, que tener ahí a la gente encajonada ahí en un pasillo, que estabas bloqueando los puestos que había alrededor, no dejabas pasar, era imposible ver más allá de la tercera, cuarta fila, porque estamos hablando de que no está, era un pasillo, no está en rampa para que no te molesten los de adelante. O sea, más allá de 3-4 personas ya no ves nada. Pero no sé, la verdad es que estaba muy mal situado. Sí, y al estar en donde estaba, además bloqueaba el paso de la gente, bueno. Sí. No vamos a hacer más sangre de esto. No, pero bueno, esto es lo que peor me pareció de todo el evento, la verdad. Esto sí que es lo que menos me gustó. De hecho, me fui del concurso porque allí, vamos, estaba muy mal. La zona para comer, las zonas para comer que había estaban fuera del evento, fuera de la zona habilitada. Un segundo. Había stands con comida, pues había comida preparada de rápida, de comida china, o sea, noodles y tal, alguna así suelto y alguna cosa así de picar, pero realmente sí, los sitios de comer, o sea, food trucks, camiones, estaban fuera. Estaban en el exterior, sí que se podía salir y entrar sin problemas, te ponían un sello y podías salir y volver a entrar. Hay otros salones en el que no es así, y si sales tienes que comprar una entrada. En el de Barcelona va a ser así este año y está generando, vamos, un tsunami en internet, porque es que es una barbaridad, ¿no? Pero bueno, en este caso no era así, podías salir sin problema. Al final tienes muchas zonas de donde puedes ir a comer. Por allí mismo había, justo enfrente del Cursal, hay un local de hamburguesas, de Good Burger, y había muchos otros sitios cercanos, ¿no? Pero bueno, justo en lo que es en como parte prácticamente del propio evento, estaban estos food trucks en el exterior, que aunque es una buena idea tenerlos, luego hay que tener en cuenta que estamos hablando de un evento organizado en Euskadi en pleno marzo. ¿Y qué ocurre en el exterior? Pues que en el exterior hace frío, lluvia, viento y la temperatura no es muy agradable. Que no estamos hablando de un evento que tiene lugar en julio o en agosto. No, en marzo no está la cosa para estar en el exterior aquí en Euskadi. Ya habría estado, no sé si sería posible encontrar un sitio más resguardado, pero bueno, tampoco le podemos echar la culpa del tiempo a los organizadores. Pero bueno, que se echó de falta eso, un poco un sitio más resguardado. Estaban los pobres. Eso sí, a mí personalmente el de los conos de sushi, bueno, de sushi, de comida china, japonesa, me encantó. Sí, la verdad es que tenían conos salados y conos dulces, un poco como de comida y postre y tal, y la verdad es que estaba muy bien, una idea muy interesante, vamos. Sí, vamos. Y bueno, yo lo que quería señalar como resumen de todo, lo malo, es que en realidad el problema está que el evento ha crecido y el éxito que ha tenido es lo que ha generado todas estas cosas negativas. Porque el año pasado solamente ocupaba la planta baja de lo que es el Cursal, no ocupaba la segunda y la tercera planta. Y entonces no había este problema laberíntico de que tenías que recorrer todos los sitios para encontrar todo, que tenías puestos arriba y puestos abajo, todo el problema de la luz que hemos hablado antes, pues todo esto está provocado precisamente porque este año ha crecido muchísimo y está, yo creo que es evidente que el lugar pues se le ha quedado muy pequeño. Totalmente, totalmente de acuerdo. De hecho, a lo mejor de cara a otro, ellos lo sabrán mejor que nosotros, pero seguramente de cara a un próximo evento a lo mejor tienen que plantearse otros sitios más adecuados donde hacerlo o otra forma de plantearlo. O no crecer más allá de lo que el tamaño te o sea, el tamaño del local que tienes asignado te permite. O sea, está muy bien que digas, venga, el año pasado tuvimos 20 puestos, este año vamos a poner 60. Ya, pero si no tienes hueco para 60, mejor pon 30 bien a 60 todos apretujados y sin luz y sin poder casi ni moverte. Hay que adecuarse a los locales que tienes disponibles, ¿no? Pues sí. Pero bueno, antes de que la gente nos tache de amargados, vamos a hablar de las cosas positivas que nos parecieron. Y yo destacaría sobre todo, y bueno, creo que era la joya de la corona del salón, la exposición de figuras de Marvel que había, de personajes Marvel. Había una exposición... Bueno, yo de... como cosa más positiva de todo el evento, diría el haber conocido al señor Cabrera de Marvelous. Sí, bueno, básicamente... porque la mayoría de la gente estaba empezando a pensar que el señor Cabrera era simplemente una segunda personalidad del señor Parra, ¿no? Sí, sí, yo era uno de los que pensaba que le daba un botoncito en la mesa de mezclas para poner el filtro de voz y en realidad hacía el programa entero a dos voces, ¿no? Ya hay gente que lo hace, la verdad. Pero sí, bueno, sí, ahora fuera de bromas, quedamos con el señor Parra y el señor Cabrera del podcast Marvelous la tarde del sábado y pudimos disfrutar ahí de su compañía y de unas charlas muy interesantes. Pues sí, y bueno, aparte de por la gente que te encuentras, que además de Marvelous también nos encontramos con algunos otros amigos y siempre es de lo mejor... lo más importante de un salón. Al final, a un salón vas a disfrutar de lo que hay, pero vas a disfrutar de lo que hay en compañía. Y bueno, bueno, volviendo al tema de las figuras de Marvel, había una exposición de figuras de altísima calidad y también de altísimo precio, básicamente. Espectaculares, espectaculares. ¿Hemos puesto fotos en el Instagram? Vamos a poner alguna... Sí, pondré alguna en el Instagram y en este post pondré alguna de las fotos. Pero bueno, también, las fotos no le hacen justicia porque no. Es que son espectaculares, espectaculares, preciosas, un nivel de detalle increíble. En la mayoría de los casos estaba clavados los personajes en las posiciones, en la dinámica... las expresiones la expresión facial. Bueno, había una figura de Iron Fist que, fíjate tú, a mí el personaje de Iron Fist, vamos, me da como casi totalmente igual y era espectacular, vamos, capturada ahí en medio de un salto atravesando una pared de una patada. La dinámica que transmitía, la dinámica de movimiento que transmitía la figura era realmente increíble, ¿no? Te parecía que estaba viva, que realmente, claro, en cualquier momento seguía la dirección de la patada y aterrizaba, ¿no? Estaba increíble, increíble. Sí, estaría bien poderte llevarte algunas de esas figuras a casa, pero viendo luego por eBay el precio de algunas de ellas... Sí, tal vez... $5,000, $4,000... Estaban curiosas, vamos. Sí, muy chulas. Por cierto, ya sabes que como a mí me gusta ir a estos sitios con la cámara y sacar fotos de la gente con cosplay, aparte de las fotos del lugar y tal, me he creado una cuenta de Twitter que se llama Casual Photo Cosplay, en la que he ido echando fotos del evento. Así que si alguien quiere, pues ahí puede encontrar también. Luego la enlazaremos también en las notas. Sí, luego la enlazamos, vamos. Básicamente es... ya sabes que se me van acumulando y al final he dicho, mira, paso de... aunque no van editadas ni van nada, pero así por lo menos la gente ve la foto, que es lo que me daba cosa, tenerla ahí y no que no la viera gente. Claro, pues les vas dando salida aunque sea sin procesar. Claro, es que al final la gente quiere verse con su cosplay. Sí, una cosilla con respecto a, bueno, a lo que estamos diciendo, ¿no? De la exposición de figuras de Marvel y demás. Es curioso que la web del evento, ¿no? La web del Salón de Cómic de Donosti, tiene por un lado una idea bastante chula, pero que la realización no, igual no acaba de ser la mejor posible, ¿no? Tú entrabas al programa y en lugar de salirte los eventos, pues como que dice, charla de no sé quién, firma del autor, tal, pues le ponían como una especie de nombres guays, ¿no? De joder, no me acuerdo, yo qué sé, ¿cómo era? Conversaciones entre la luz y la sombra o algo por el estilo, por ejemplo, en una charla, ¿no? Y claro, tenías que dar clic al evento para que te saliese quiénes eran los invitados y luego a detalles del evento para ver exactamente de qué iban a hablar. Entonces, una cosa que bueno, que está guay que le pongan, pues eso, conversaciones entre la luz y la sombra, monstruos, armaduras y mucha sangre, cosas así, ¿no? Títulos no que te dejan ver directamente de qué va el asunto, pero que luego había que hacer demasiados clics, ¿no? Para llegar hasta los detalles y ver exactamente de qué era, ¿no? La charla o el evento o lo que iba a ocurrir. Igual esto pues ya sí. Es la vena profesional, ¿no? Me ha salido de... Pues sí. Luego había otra exposición también con figuras e imágenes de películas de Guillermo del Toro, ¿no? Era por el tema de que estaba uno de los... Esto lo sabes tú mejor, Igor. Sí, Víctor... Creo que era Víctor... Uf, Víctor no sé qué. No me voy a acordar ahora. Víctor Marín. Víctor Marín, estaba Víctor Marín invitado, que bueno, pues tiene bastantes dibujos y alguna escultura también, y había una exposición suya. Y luego también estaba el otro que era de Ecuador, Hugo Serrano, que también tenía. Bueno, le presentaron como el mejor maestro armero del mundo. ¿No? Que estaba bastante bien. Y que tenía alguna pieza por ahí expuesta también. Sí, básicamente eran sobre todo cosas que habían hecho para películas de Guillermo del Toro, creo recordar. Había alguna cosilla también de Cristal Oscuro y alguna otra cosa así suelta que no creo que no era de ninguna película, sino bueno, pues que este, ya, trabajos. Sí, trabajos suyos, ¿no? La verdad es que estaba muy bien. Realmente eran muy, muy bonitas, muy detalladas. Lo que pasa que, claro, las de Marvel estaban tan bien que estas te quedabas ya. Como oh, no está mal, no, pero eran también muy espectaculares. Espectaculares, el hombre lobo y tal era espectacular. Y por acabar un poco con el tema de exposiciones, había también una exposición de originales de Unzueta de Star Wars que sí. Vamos, a mí me parecieron también increíbles. De la última serie en la que está ahora, de Paul Cameron. Sí, la de Paul Cameron. Que la verdad, a mí me gustó muchísimo verlo sin colorear. O sea, ver su dibujo con el entintado y tal, y las sombras. Creo que ese dibujo le queda genial a Star Wars y los dibujos tenían mogollón de dinamismo, de perspectiva y tal, y muy realistas, lo que no sé, le pega totalmente y quedaba mejor sin colorear. Sí, sí. Luego acudimos, bueno, en alguno de los puestos había cómics de esta serie, ¿no? De la de Poe Dameron, y le estuvimos echando un vistazo a los mismos dibujos que estaban en la exposición, pero ya coloreados, y yo creo que perdían fuerza. Yo creo que tenía más fuerza los dibujos sin colorear que con el color. Bueno. Eso que estamos hablando de algo que es ciencia ficción, Star Wars, Space Opera, que parece que le queda mucho mejor las cosas bien coloreadas, ¿no? Y sin embargo, no sé, los dibujos, los originales de Unzueta estaban muy bien. Yo creo que con eso acabaríamos el tema de las exposiciones en general. Había una de la Gallery Artist de dibujos de un artista europeo, Tintín, era, o con cosas de Tintín. Ah, ¿no? Sí, no, el tema de... Tú te estás refiriendo a lo de Asterix, que sí. A cuenta del último álbum que han sacado, pues había una serie de láminas, pues del proceso de desarrollo del cómic. Se veía ahí cómo habían, pues partiendo de bocetos, etcétera, se hacía la página y se llegaba al resultado final, como quien dice. Sí, bueno, y luego había como una especie de ¿cómo es? Artist Gallery, ¿no? Un recoveco del artista donde estaban varios puestos que eran de ilustradores y, uh-huh. y diseñadores gráficos y demás, que tenían allí expuestas varias obras suyas y alguna y bueno, muchos originales a la venta y demás. Ese estaba bastante bien, ¿eh? A mí me gustaban bastante muchos de ellos. Estaba los típicos dibujos hechos con café. Que si no habéis visto nunca uno, la verdad es que es espectacular. Quedan muy chulos. Vamos, es como una especie de grises, pero con tonos marrón, en lugar de blanco y negro, ¿no? Y la verdad es que quedan muy bien. Quedan muy bien. Sí, realmente. Y luego, bueno, hablábamos antes de Unzueta que tenía la presentación. Unzueta también participó en las charlas, que era otro de los atractivos de este salón en particular y de los salones en general, ¿no? El poder ir y escuchar a tus autores favoritos o gente de la industria comentar cosas. En este caso había bastantes charlas. Nosotros fuimos a un par, si no recuerdo mal. Sí, como solo estuvimos el sábado, pues y había que visitar los puestos, que la verdad es que había un montón. Eso luego hablaremos de ellos, pero había un montón. Entonces pudimos visitar, o sea, ir a dos de las charlas. La de la mañana fue con Unzueta y Juan Jiménez, que es el maestro. Sí, a mí me pareció genial por varias cosas. Realmente Unzueta habló poco, pero lo que habló, demostró su gran sintonía con Carlos Jiménez, el maestro. Juan Jiménez. Bueno, hay que tener en cuenta que bueno, Unzueta había tenido su charla única, personal, el día anterior, ¿no? Entonces la del sábado, pues dejó hablar mucho más a Juan Jiménez, porque bueno, él ya había tenido la suya, ¿no? Sí, y era el momento como de dejar hablar era casi un homenaje a Juan Jiménez la charla y había una gran sintonía entre ellos, ¿no? A mí me encantó ver esa camaradería y ese buen humor y la charla fue estupenda y al final, vamos, aplaudimos a rabiar. Sí, la verdad es que se les notó claramente muy bien compenetrados, vamos, que se llevan súper bien, que son amigos, a pesar de que se llevan muchos años entre ellos, se nota que son amigos de verdad, vamos, ¿no? Que se han conocido en un par de salones y ya están, o no, que tienen una relación pues de muchos años, ¿no? Y fue una charla muy interesante, con anécdotas, pues bueno, la verdad es que estuvo muy bien. Sí, y bueno, la otra estuviste tú más al tema, yo entré a mitad de la charla. Sí, la charla de monstruos, armaduras y mucha sangre que comentaba antes, que estaban invitados Víctor Marín, el de la exposición que hemos dicho, y Hugo Serrano, que ya te digo que le presentaron como el mejor maestro armero del mundo, que ha participado en muchísimas películas de Hollywood, en Blade... ha hecho también cosas de Los Inmortales, de montones de películas, ¿no? Y Witchblade me suena también. Witchblade, la serie de Witchblade, la espada y todo, casi todos los diseños de armaduras y demás eran suyos. Y bueno, puso una serie de vídeos, ¿no? Mostrando cómo trabaja. Estuvo hablando pues de un montón de cosas que hace, armaduras, armas, joyería también. Y fue una charla muy chula. Contó muchas cosas curiosas, interesantes, muchas anécdotas. Estuvo muy bien, vamos. Me pareció una charla muy, muy, muy buena y muy amena. Sí, al final, yo no sé, yo ya te digo, a mí me parece que este tipo de cosas son las que resultan interesantes en este tipo de salones. Poder escuchar de cosas que a lo mejor no sabes tanto, que directamente ni conoces, y escucharlas de gente que son expertos en la materia. Pero bueno, que no las conoces, pero que las has vivido completamente. Como él decía, no me acuerdo si era él o David Marín, el que decía, vale, puede que has dedicado un montón de tiempo a hacer una armadura, la armadura sale 20, 30 segundos en pantalla y piensas que a lo mejor no todo ese trabajo, pues no sé, no habría sido necesario. Pero como él dice, estamos tan entrenados, hemos visto tanta fantasía, tanta película, tanta cómic ya, que en esos 30 segundos, si hay algo en la armadura que no te convence, te va a dar al ojo. Sí, ¿vale? Estuvo contando muy bien, pues eso, su proceso de creación, el cómo hace las cosas y demás. Y a mí me gustó mucho una cosa que contó, ¿no? Que él siempre pide el trasfondo, ¿no? Y que si no tienen un trasfondo los objetos que le piden hacer, él se lo da. O sea, si le, uh-huh, si le piden que haga una armadura, pues él pregunta qué personaje lo va a llevar, qué historia tiene, qué, cómo ha llegado hasta allí, por dónde ha pasado, ¿no? Pues para darle una historia, que él dice que si no le dan los detalles, pues él se los inventa, ¿no? Pues dice, bueno, pues en esta espada le voy a poner una muesca en la empuñadura porque tuvo un duelo con no sé quién y le dejó esta marca, ¿no? Entonces él dice que esos pequeños detalles de objeto usado con historia, ¿no? Es lo que le da ese realismo que cuando lo ves en pantalla, pues te lo crees totalmente, ¿no? Tú te crees que esa es una armadura de un caballero medieval que se ha heredado a lo largo de 4 generaciones y que ha pasado de padre a hijo y que lo ves, ¿no? No, no es algo que está pulido, limpio y perfecto como recién salido de fábrica y te dicen que es una armadura familiar. Pues no te lo crees. No te lo crees porque apesta a falso. Entonces eso me pareció que, vamos, tenía muy claro cómo son las cosas, qué es lo que tiene que hacer para engañarnos, ¿no? En pantalla y que nos lo creamos. Y vamos, está claro que por algo está considerado pues el mejor maestro armero o uno de los mejores. Y que bueno, ya lo contó él, que ya ha llegado al punto de que trabaja en lo que le apetece, ¿no? Porque ha colaborado en muchísimas películas de Hollywood y ahora ya se puede permitir el lujo de decirle a esta sí, a esta no, y no me apetece trabajar un par de años y luego ya volveré. Sobre todo, el lujo es poder decir que no, normalmente. De decir que sí siempre estás a tiempo. Sí, eso es. Vale, que volviendo un poco al evento, yo comentaría el tema de las firmas, porque hablábamos antes de qué es lo chulo de un salón del cómic y tal, y una de las cosas chulas es poder acercarte a autores conocidos, menos conocidos, o que incluso descubras ahí, y poder hablar con ellos de su obra, aunque sea brevemente, y que te firmen la obra y te lleves un pequeño detalle, como quien dice, de ese momento, un dibujito o así. Y había bastantes firmas en el evento, me parece, y me parece que también eran bastante accesibles. Sí, estaba por un lado el hecho de que las firmas eran en cada puesto. Aquí no había una zona central puesta por la organización donde se firmase, sino que las firmas eran en puestos concretos, ¿no? En cada uno, uh-huh, pues en donde ECC, en el FNAC, en Joker, pues cada tienda, cada puesto, no todos, pero muchos de ellos tenían horario de firmas, ¿no? Y claro, esto que esté tan dividido y separado, pues hacía que fuese más sencillo conseguir una firma, ¿no? No tienes las colas interminables de Barcelona o del Salón de Comité Guecho, ¿no? Que, uh-huh, que entras corriendo 30 segundos después de que abran la puerta, coges el número de Clarimon y te dan el 56. Y dices, bueno, o sea, ¿dónde están los 55 que me quedé por delante mío? Es imposible, he entrado corriendo y estaba el cuarto en la fila, ¿no? ¿Qué ha pasado? Yo ya tengo la experiencia de que dejaran de firmar delante mío en el Salón del Cómic de Quecho, que te da una alegría en el cuerpo, que bueno. Sí, pero bueno, al final esto también viene dado pues por el simple hecho de que no hay tanta gente, ¿no? Que al final, a pesar de que el evento estaba bien lleno de gente y a tope, pero sigue siendo más pequeño. También hay que tener en cuenta que, por ejemplo, estuvimos el día normalmente de más afluencia, como es el sábado, y sobre todo el sábado por la tarde, que en la mayoría de los eventos es el día grande. Sí, el día grande siempre es el sábado por la tarde. Si haces el evento un fin de semana, cuando va a estar muy lleno, va a ser el sábado a la tarde. Si el sábado a la tarde no está lleno, chapa el evento, porque esto no va a tener éxito. Totalmente. Pero el Parra y Cabrera consiguieron un par de firmitas ahí interesantes en ECC, que no les costó mucho tiempo. Ni nada por el estilo, entonces bueno, era bastante viable, y eso que llegaron tarde, porque ellos llegaron yo creo que a las 6, ¿no? Una cosa así, 5:30 sí, o 6 de la tarde llegaron, y aún así les dio tiempo a cogerse el número para la firma y conseguir que les firmasen. Entonces sí, si querías firmas, conseguías. Y gente que conocemos ha conseguido firmas de gente como Onzueta o como Jiménez, ¿no? Como Jiménez, sí, vamos, que no, uh-huh, no estamos hablando de esperar en la cola 2 horas antes de la entrada o 1 hora y pico, salir corriendo para coger el número, no, vamos, con una cola razonable de 40 minutos, 30 minutos, pues podías conseguir una firma sin excesivos problemas. Uh-huh. Bueno, una firma, un dibujito, lo que correspondiese. No sé si había algún tema más que querías comentar, Igor. Pues yo creo que no, ¿no? Creo que hemos comentado más o menos todo. A ver, bueno, sí, hay un tema que quería comentar. ¿El tema de los stands? Sí, eso es. El tema de los stands. Había un montón de stands. La verdad es que, como hemos dicho, estaban incluso encajonados entre tramos de escaleras para aprovechar el espacio al máximo. Y a mí me pareció que, bueno, había mucho stand, muchos de ellos los típicos de otros eventos, ¿no? Pero tenían una selección de cómics y de libros bastante buenos. No solamente había cómics, sino que también había algunas otras cosas de típicas, ¿no? De camisetas y mochilas y llaveritos y cosas por el estilo. Y había unos cuantos con ofertas buenas, Sí, nos trajimos una buena cantidad de cómics. Esa caja de Joker de descatalogados a 2 euros, vamos, se pasó, bueno, por mis manos, por las tuyas, por las de Parra y por las de Cabrera, vamos, ahí a examinarlo al dedillo. Y se vinieron unos cuantos. Y había ofertas de 3x2, y había, bueno, había cómics que simplemente no encuentras en otras ocasiones. Porque, bueno, no tienes la posibilidad de ir a tantos sitios, y aquí puedes hacer la ronda. Sí, la verdad es que estaba bien por el hecho de que al haber tantos puestos y estar pues relativamente cerca unos de otros, ¿no? Pues le puedes hacer un repasito concentrado en un día o dos y se sacaban cosas interesantes. Ahí sí que, sí que había unas cuantas, ¿no? Hombre, no te vas a venir aquí a comprarte el Omnigol que acaba de salir de los Nuevos Mutantes, porque no. Porque te va a costar lo mismo ahí que en tu librería o pedírtelo a ECC por correo, pues es que te va a costar lo mismo, pero bueno, sí que puedes acercarte pues a coger, como me cogí yo un par de Noirs el de la Patrulla X y el de Lobez, ¿no? Descatalogados, lo pillas, mira, un 3x2 estás, y te sacas por 10 euros 3 libros. Sí, encontrar cosas así, o encontrar cómics que son difíciles, como el que comentábamos, de los 12 en un episodio hace poco, por ejemplo. Sí, los 12 está complicadillo de conseguir y vimos un par de ellos ahí por los puestos, o sea, así que incluso cuando buscas en Amazon o en Fnac, a mí me costó encontrarlos, vamos. Y sin embargo ahí, pues bueno, había un par de puestos en los que sí que había. Estaba bien. Pues sí. Recapitulando. La joya de todo se lo llevó Parra, tuve que decirlo, que se sacó el de JSA La Edad de Oro por 2 euros, cuando la edición nueva que acaban de publicar creo que cuesta 17,95 o una cosa así. Sí, sí, triunfo. Bueno, básicamente compensó el viaje. Recapitulando, no sé, en mi opinión, me pareció interesante. De cara al año que viene iré, depende un poco del plantel que pongan, de lo que puedan, bueno, los autores que vengan no dejen de venir y de dónde se haga y cómo se haga. Sí, bueno, a ver, casi todos los eventos de este tipo pues siempre vas en función de si te traen artistas interesantes, ¿no? O sea, si te traen a dos dibujantes Nisu y a un guionista de Andar por Casa, pues no a menos que te pillen muy cerca de casa, pues no te apetece, ¿no? Y hombre, Donosti está ya al lado, pero quieras que no, gasolina, autopista, aparcamiento, sí, pues es un pico, es un dinero. Es un pico. Entonces si vas a conseguir cosas buenas o charlas interesantes, pues está bien. Pero bueno, eso hasta que no se vaya acercando las fechas y vayan confirmando qué artistas van a traer, pues bueno, habrá que ir esperando. Yo salí muy contento, ¿eh? Me pareció un evento al que no me importaría repetir. Pues bueno, ya lo veremos el año que viene. Vamos a ir cerrando. Tenemos un mogollón de trabajo, Igor. Sí, se nos están acumulando. Sí. Nos hemos metido con el follón del Interpodcast, que ya nuestros oyentes más antiguos, si es que hay alguno por aquí, sabrán que el año pasado nos apuntamos y hicimos, nos tocó hacer, se me ha ido el nombre, Charletas 112. Y bueno, pues creo que lo hicimos medianamente bien. Entonces, como nos lo pasamos bien, este año decidimos repetir y nos ha tocado hacer el programa de Invita a la Casa. Invita a la Casa. Vamos a hacer un Invita a la Casa como buenamente podamos. Sí, porque ni tú ni yo somos Jen Videl ni Teresa. Y bueno, haremos lo que podamos, como bien dices. Sí, pero bueno, nos ha tocado un podcast bastante interesante. O sea, joder, invita a la casa. Yo les vi el directo en la... Bueno, tú y yo, los dos. Sí, sí, estábamos los dos. Ese, vimos el directo en las JPod. Y bueno, pues nada, hoy nos ha tocado a nosotros imitarles en lo que podamos en el Interpodcast. Pues sí, entonces, bueno, por un lado tenemos que hacer eso. Por cierto, ¿quién tenía que hacer Reto Friki? ¿A quién le había tocado Reto Friki? Sí. Buena pregunta, wow, me has cazado. Ostras, ahí. Se me ha ido, ¿no? Yo tampoco me acuerdo. Vamos a hacer un poco de podcast verité, voy a buscarlo ahora mismo. Y aparte de eso, tenemos más temas, ¿verdad? Tenemos que preparar. Bueno, sabéis que queríamos hacer el de Bodas Dance, pero queremos hacerlo bien. Nos gustaría hacer una cosa chula y no sé estamos, si vamos a... Estamos preparando algo muy chulo para el programa de Debut at the End, que como recordaréis fue el último desafío que me lanzó Roberto a mí, que era ver la serie Debut at the End. Y se nos ha ocurrido una cosa bastante chula relacionada con la propia serie y, bueno, una vez que se nos ha ocurrido ya no vamos a dejar de hacerlo. Y como nos va a costar tiempo el hacerlo, pues entonces es posible que se retrase un poquito la publicación de ese capítulo y de mientras hagamos un par de express. En lugar de hacer un mensual largo, pues haremos un par de express. Sí, por cierto, quienes tienen que hacer Reto Friki son Logos Podcast. Ah, es verdad, Logos. Es verdad. Perdonad los de Logos Podcast, perdonadnos. Sí, se nos ha ido. Pero vamos, estoy deseando escucharles. ¿Y qué más cosas tenemos que hacer? Bueno, creo que ya son unas cuantas. Aparte de otras cosas que tenemos que hacer y seguir con nuestra vida. Como por ejemplo, encargarnos de nuestras familias, que no sabes lo que ha sido dormir al niño hoy con el cambio de hora. Eso no lo tienen en cuenta, ¿eh? Lo de cómo afecta a los niños que hay que meterlos a la cama una hora antes, ¿no? Pues. No puedo yo con el cambio de hora, de verdad. Nada más por hoy. Este ha sido el express dedicado al Salón de Cómic de Donosti. Nos vemos en el próximo. Un express sin spoilers, por cierto. Recordamos que nos podéis encontrar en la web de AV Podcast. Ahí avpodcast.com/retofriki podéis dejar vuestros comentarios. En Twitter, bajo @retofriki, en Instagram, en Telegram tenéis el grupo, que es muy tranquilito, ¿vale? No podéis entrar tranquilamente y hay muy pocas notificaciones cada día. No damos mucho la chapa, vamos. No damos mucho la guerra, somos gente tranquila. Somos gente muy tranquila. Y bueno, y muchos más sitios donde como decías tú siempre, como donde allí donde ignorarnos. haya una red social, tendremos un perfil creado para que nos ignoréis. Muy bien. Y bueno, lo que sí nos gustaría saber un poco es si os gustaría que os contemos más cosas de los eventos a los que vamos, porque no solo vamos al de Salón del Cómic de San Sebastián. Por cierto, hablando de eventos, dentro de poco, Iurreta. Sí. Jornadas de podcasting, las primeras jornadas de podcasting de Euskadi, se diría, del País Vasco. Y por tanto del mundo, sí. Las primeras importantes, de verdad. Totalmente. Y bueno, ahí vamos a estar además haciendo un crossover, por llamarlo así. Vamos, que hemos secuestrado al señor Parra y le vamos a obligar a ver alguna cosa y él nos obliga también a ver algo. Leer, en este caso vamos a leer, tanto él como nosotros, un par de libros o cómics que nos hemos lanzado ahí a la cabeza. Uh-huh. Y será un crossover en directo en las jornadas de Iurreta. Uh-huh. Exacto. Y ahora sí, nada más. No, lo dejamos ya por hoy. Hasta la próxima. Venga, hasta pronto. Reto Friki, un programa de AV Podcast. Sonido en red.